Los seis invencibles. Había un hombre muy listo e ingenioso que fue a la guerra. Se portó como un valiente, pero cuando la guerra terminó se encontró por toda recompensa con tres moneditas que no valían nada. ¿Ah, sí? Pues ya verán, dijo el hombre. Como yo encuentre los criados que necesito, no va a tener el rey tesoros bastantes para pagarme. Se marchó muy enfadado. Y al pasar por un bosque, vio a un hombre que acababa de arrancar seis árboles como si fueran pajitas y le dijo, ¿quieres ser mi criado y venir conmigo? Sí, pero primero tengo que llevarle a mi madre esta poquita leña, dijo aquel hombretón. Y con uno de los troncos ató los otros cinco, se los echó todos al hombro y los llevó a su casa. Luego volvió y se marchó con su nuevo amo que dijo, lo que es con los otros dos no hay quien pueda. Caminaron un rato y en esto vieron un cazador que estaba con una rodilla en tierra, apuntando su escopeta. El amo le dijo, «Cazador, ¿a quién apuntas?» «A una mosca que está a 2 millas de aquí, posada en la rama de una encina. Quiero pegarle el tiro en el ojo izquierdo». «¡Ay, cazador, ven conmigo! No habrá quien pueda con los otros tres». El cazador se fue con ellos y llegaron a un claro donde había 7 molinos de viento. Las aspas de los molinos se movían a toda velocidad, aunque no corría ni un soplo de viento, y en los árboles no se movía ni una hoja. El amo dijo, ¿cómo es que estos molinos se mueven así? No corre viento ninguno. Siguió andando con sus dos criados, y a unas 2 millas de los molinos vieron a un hombre que estaba en lo alto de un árbol, en que se tapaba un agujero de la nariz y soplaba con el otro. ¿Qué haces ahí arriba? Le preguntó el amo. Y el otro contestó, es que a 2 millas de aquí hay 7 molinos de viento y estoy soplando para que se muevan. Ven conmigo, soplador. No habrá quien pueda con nosotros cuatro. El soplador bajó del árbol y se marchó con ellos. Y al cabo de un rato se encontraron con un hombre que se tenía en una sola pierna y se había quitado la otra y la había dejado a su lado. El amo le dijo, sí que has inventado un buen sistema para descansar. Es que soy corredor, dijo el hombre, y me he sacado una pierna para no ir tan deprisa, porque si voy con las dos piernas, corro demasiado. Ni los pájaros me pueden seguir. ¡Ay, ven conmigo, corredor! No habrá quien pueda con nosotros cinco. El corredor se fue con ellos y pronto se encontraron con otro hombre. Este llevaba el sombrero puesto sobre una oreja. El amo dijo, ¡vaya una facha! Ponte el sombrero bien, hombre, que pareces un chiflado con el sombrero en la oreja. No, no, imposible, dijo el hombre. Si me pongo el sombrero en la cabeza, empezará a helar y los pájaros se morirán de frío. ¡Ay, ven conmigo! Nadie podrá con nosotros seis. Y así llegaron los seis a la ciudad. El rey había anunciado que su hija se casaría con el que ganara en una carrera, pero al que perdiera le cortarían la cabeza. Entonces el amo de los 5 criados se presentó al rey y dijo, «Yo acepto la apuesta. Haré que uno de mis criados corra por mí». «Está bien, pero si tu criado pierde, os cortarán la cabeza a ti y a él». El amo mandó al corredor que se pusiera la otra pierna y le dijo, «Espabílate y gana la carrera». Habían decidido que la carrera la ganaría el que llevara primero un jarro de agua de una fuente que estaba muy lejos. Al corredor le dieron un jarro y a la hija del rey otro. Echaron a correr. Pero cuando la princesa todavía estaba allí cerquita, el corredor se había perdido de vista como si el viento se lo hubiera llevado. Llegó a la fuente, llenó el jarro y se volvió a la misma velocidad, pero a mitad del camino se sintió algo cansado, dejó el jarro en el suelo y se echó a dormir. Se puso de almohada un cráneo de caballo que había en el suelo para estar incómodo y despertarse pronto. La princesa había llegado mientras tanto a la fuente. Ella corría bastante, pero como una persona normal, y cuando llenó su jarro y volvió, al ver dormido al corredor, se puso contenta y dijo, «¡Ahora lo tengo en mi poder!». Le vació el jarro y siguió corriendo con el suyo. Pero el cazador, que estaba en la terraza del palacio, vio lo que pasaba y pensó, «¡Eso es una trampa! No dejaré que la princesa engañe a mi compañero». Cargó su escopeta, apuntó al cráneo y disparó. Y el corredor se despertó al quedarse sin almohada y vio su jarro vacío y a la princesa que se le había adelantado. Pero no se preocupó. Volvió corriendo a la fuente, llenó su jarro de agua y llegó a la meta 10 minutos antes que la hija del rey. Ya ves, mi amo, ahora sí que he corrido, y no como a la ida. Pero al rey no le gustaba nada dar a su hija a un simple soldado, y a la princesa le gustaba aún menos tener que casarse con él, y decidieron librarse del soldado y sus criados. El rey dijo, «Se me ha ocurrido una cosa, hija mía, tú no te preocupes». Llamó al soldado y a sus hombres y les dijo, «Os merecéis una buena fiesta, venid a comer y a beber». Les llevó a una habitación que tenía el suelo de hierro, las puertas también de hierro y las ventanas cerradas con fuertes rejas de hierro. En el centro de la habitación había una mesa con fuentes llenas de cosas riquísimas y el rey les dijo que se sentaran a comer. Pero en cuanto se sentaron, mandó cerrar la puerta y echar los cerrojos. Y luego llamó al cocinero y le mandó encender un gran fuego debajo de aquella habitación, hasta que el suelo de hierro se pusiera al rojo. El cocinero obedeció y los seis que estaban comiendo empezaron a sentir mucho calor y creían que era de tanto comer. Pero como cada vez sudaban más, quisieron salir de allí y se encontraron con que la puerta estaba cerrada con cerrojo y por las ventanas no se podía salir. Entonces comprendieron que el rey les había engañado y que quería matarlos. «Pues no se saldrá con la suya», dijo el hombre del sombrero. «Veréis qué helada voy a organizar. El fuego tendrá que marcharse avergonzado». Se puso el sombrero bien derecho en la cabeza y de repente empezó a hacer un frío tremendo y la comida se heló en las fuentes. Pasaron unas horas y el rey pensó que ya estarían achicharrados y mandó a abrir la puerta. Y cuando entró, se encontró a los seis allí tiritando, pero vivitos y coleando, y le dijeron, «A ver si podemos salir de aquí porque hace un frío que no se puede aguantar, y la comida se ha helado». El rey se puso hecho una fiera y llamó al cocinero y le preguntó gritando por qué no le había obedecido. Pero el cocinero contestó, «Mire, vuestra majestad, el fuego que hay ahí abajo». El rey fue a ver y había un fuego que parecía el infierno y quiso deshacerse de ellos a toda costa. Llamó al soldado y le dijo, «¿No quieres que te dé mucho dinero en lugar de casarte con mi hija?». «Muy bien, rey, me parece muy bien. Dame todo el dinero que pueda llevar a cuesta mi criado y te dejaré a tu hija. Volveré dentro de 15 días por el dinero». El rey se puso muy contento y el soldado se fue a buscar a todos los sastres del país y les mandó a hacer un saco enorme. A los 15 días ya habían terminado y el soldado volvió al palacio con el forzudo, que llevaba el saco doblado sobre el hombro. El rey dijo, «¡Qué fuerza tiene tu criado! Lleva al hombro una pieza de tela grandísima». Pero pensaba, «¡Caramba! Este criado va a poder cargar con mucho dinero». Mandó que preparasen una tonelada de monedas de oro, y entre muchos hombres apenas lo podían cargar. Pero el criado forzudo cogió la tonelada de oro con una mano, la metió en el saco y dijo, «¡Venga, traed más! Con esto no hay más que para el fondo del saco». Y el rey tuvo que darles poco a poco todo el dinero de su reino, que no llenó ni la mitad del saco. El forzudo decía, «¡Que traigan más, que traigan más! ¡Esto es una pequeñez!». Tuvieron que ir a buscar oro por todo el reino y llenaron 7,000 carretas, y el forzudo las metió enteras en su saco con bueyes y todo. «¡Venga, venga! Me contento con lo que sea. El caso es llenar el saco». Ya no tenían nada más que llevar y el criado dijo, «Bueno, acabemos de una vez. Ataré el saco aunque no esté lleno». Lo ató, se lo echó al hombro y fue a buscar a sus compañeros. El rey, al ver que aquel hombre se llevaba el oro de todo el país, se puso de mal humor y mandó que sus caballeros persiguieran a los seis hombres y les quitaran el saco. Los caballeros salieron al galope, llegaron donde estaban los hombres y gritaron, «¡Estáis presos por orden del rey! ¡Dejad el saco ahí si no queréis que os matemos!». «¿Qué dicen esos?», preguntó el soplador. «¿Que estamos presos? ¡Ja, ja! Primero van a volar ellos por el aire». Se tapó un agujero de la nariz, sopló por el otro y todos los caballeros del rey salieron volando por el aire con sus caballos y todo y se perdieron de vista al otro lado de las montañas. Y un sargento que iba por el aire se puso a pedir perdón y dijo que tenía 9 heridas de guerra y que era un buen hombre. Y el soplador aflojó un poco sus soplidos y el sargento cayó al suelo sin hacerse daño y le dijeron, «Ahora vete a decirle al rey que mande más caballería porque nos gusta mucho ver volar los caballos por el aire». Cuando el rey oyó el recado, dijo a su corte, «Dejaré que se vayan, no hay quien pueda con ellos». Y los seis se llevaron el tesoro de aquel reino, llegaron a su tierra, se lo repartieron y se dieron la gran vida.